Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasa, Valera? ¿Qué pasa, Valera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí viendo las nuevas cosas que han hablado de mí. Me he puesto hoy día a puro chequear las cosas que hablan de mí. Y me gusta mucho un comentario que puso esta Dientes Dientes. Que puso, pues, a mí me gusta mucho su estilo. Y lo puso encabreado para que le duela a la gente, como a Tácito, y le duela también a Rafa. Y lo puso Dientes Dientes. ¡Qué bien! También me gustó el Oscar Mel. Oscar Mel dice, yo apoyo al encapuchado. Yo apoyo al encapuchado. Pero no se lo tomen tan serio. En la vida hay que tomarse las cosas de buen humor. Muy bien, Oscar Mel. Oscar Mel es buena persona. Buena persona. También les quiero aprovechar de todo esto, hablar un poco de lo bueno que estuve hablando en el podcast anterior. En el podcast anterior acerca del descubierto. Ahí, si tú eres podcaster, puedes ir a este, al descubierto.net. Del gordito panzón. Y ahí vas a poder poner la foto y van a ver los equipos. Yo sé que mis equipos no son de la última tecnología, pero funcionan. Ahí pueden ver muchas cosas espectaculares acerca de los equipos que utiliza Guillermo Luis, el de Historietas Podcast. También ahí van a poder ver dónde el señor José Antonio Gelado, no jalado, sino José Antonio Gelado, sí, el mismo de Codesa, o el de Informe Diario, o el famoso este de Comunicando Podcast, que sale así como un ruidito de computadora vieja, que deberían de cambiarlo. Y, por cierto, Juan Antonio Gelado, debería de cambiar eso. Eso está como muy raro. Está bien, pero te queremos mucho. Y tú eres parte del ¿cómo se dice? ¿Potmundo? ¿Potatmósfera? Bueno, ahí veo también otro que se llama Escúchame. Explícame. De una muchacha. Ahí veo las cosas. Ah, pero, por cierto, hablando de José Antonio, ahí pueden ver una foto donde él se la pasa haciendo su podcast con una tremenda cervecita y muchas papitas. ¿Qué más? Le hablé de esta muchacha que tiene mal carácter, ¿no? La mujer del mal carácter de los podcasters. Ahí vemos también de dónde salen las ideas. Ah, mira, que tiene hasta celular. Hasta celular. Y ahí veo también otro que se llama Steve. Y él tiene más equipo que deben ser alquilados. Una persona no puede tener tantos así. También tengo, ahí veo una foto de un tal Víctor Todachina. Víctor, pasa una limpiadita a la casa, ¿no? Ante la foto. Antonio es Bodoba. A ver, Antonio, él hace su podcast al lado de un gato. Porque el hombre, él cree en la superstición. Él dice que para que la bruja no lo toquen, él tiene que ponerse un gato al lado. ¿Y dónde están